El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Bienvenidos amigos radioescuchas, este es el servicio informativo México en síntesis, en este sabroso viernes 18 de julio del 2008. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación, el resumen de la prensa nacional. Le recuerdo a usted, amigo radioescucha, que México en síntesis proviene del servicio Club México en síntesis, un servicio informativo que se distribuye por correo electrónico en específico para todos aquellos mexicanos que radican en el extranjero. México en síntesis se distribuye de lunes a sábado exclusivamente por correo electrónico. Si a usted le interesa recibir este importantísimo servicio informativo para mantenerse al tanto, suscríbase en el correo aleg-alejandre@hotmail.com. Comenzamos. Propone el presidente Felipe Calderón acuerdo incluyente. Si en la reforma energética se logra un acuerdo que reúna a todos los puntos de vista diferentes, se podrá avanzar más rápido para fortalecer a Pemex y producir más petróleo, gas natural y petroquímicos, aseguró ayer el presidente Felipe Calderón. Dijo que su gobierno trabaja para modernizar las refinerías que existen en el país, pero la falta de recursos impide atender las necesidades prioritarias. El mandatario explicó que muchos países compran petróleo a México que después compramos a altos precios y dijo, esto no puede seguir así. Si verdaderamente queremos soberanía energética, necesitamos cambiar esa realidad. Necesitamos dejar de depender del exterior y volver a ser nuevamente autosuficientes en la producción de gasolina y otros petrolíferos. Esa es la verdadera soberanía energética que estamos buscando. Esto aparece en el periódico Milenio. Especialistas precisan los requerimientos para una plena transparencia en Pemex. Esto con respecto a las discusiones que se están dando en el Senado relacionadas con la reforma energética que ya se antoja, en lo personal, eterna. Las iniciativas de Felipe Calderón en materia energética fueron ayer nuevamente cuestionadas, esta vez en torno a integrar un comité de transparencia y auditoría propuesto en la reforma de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, debido a que podría ceder mayor discrecionalidad en la firma de contratos con empresas privadas e incrementar la corrupción. A continuación, un resumen de lo que se comentó precisamente durante esas discusiones. Alfonso Lujambio, titular del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, afirmó que si bien se trata de una propuesta novedosa, pues permitiría definir mediante la figura de transparencia focalizada qué información de la empresa es relevante y por tanto acceder a ella con mayor facilidad, debe cuidarse que la flexibilidad propuesta para los contratos con terceros no flexibilice también la opacidad. Por su parte, Mariano Palacios Alcocer, el expresidente del Partido Revolucionario Institucional, resaltó que la propuesta de construir un comité de transparencia en Pemex es loable, pero rechazó que se plantee, al igual que se propone en la ampliación al Consejo de Administración, la figura de consejeros de tiempo parcial que no estén sujetos a la ley de responsabilidad de los servidores públicos y su nombramiento también dependa del Ejecutivo. Gabriel Moctezuma Muñoz, quien fue presentado por el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastido Ochoa, como gerente de control y gestión y desempeño de Pemex, Gas y Petroquímica Básica, defendió así de plano la integración del comité y atribuyó la falta de transparencia y rendición de cuentas al régimen legal que ciñe a la paraestatal. Por su parte, Jorge Romero, director de la organización Fundar, aseguró que la iniciativa presidencial en este rubro no incrementa la autonomía de gestión y operación de la empresa. Por el contrario, incrementa el margen de acción y discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisiones de la paraestatal. Y el hecho de que esté o no el Congreso, más bien que el Congreso nombre o ratifique a los integrantes del comité, debilita los contrapesos en las decisiones de Pemex. Por su parte, Roberto Zavala Echavarría, catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue todavía más allá y sostuvo, como está planteada la propuesta, pues que el propio Consejo de Administración de Pemex podría determinar la confidencialidad o reserva de los contratos con los inversionistas privados. También estuvo allí Alberto Núñez Esteva, presidente de la Sociedad en Movimiento, y abordó la corrupción que propicia las relaciones de la empresa con el sindicato petrolero y refirió que las transferencias en 2006 a ese gremio ascendieron a 245.129.000 pesos extra a los 359.778.000 pesos que se fueron por cuotas. Por último, Octavio Romero Oropesa, integrante del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de contratos entre Pemex y diversas empresas, en su mayoría transnacionales, que explican cómo este tipo de operaciones benefician solo a los corporativos, cuyos resultados han sido, según él, desastrosos, y ejemplificó con la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en donde participó la empresa Suncoeng, Siemens y también ICA, pues que entregaron esta con irregularidades. Este resumen proviene del periódico La Jornada. Y como si no tuviéramos suficiente con el asunto de la reforma energética, pues la Auditoría Superior de la Federación oculta Pemex, dice, las finanzas de filiales. Sí, efectivamente, fue la propia Auditoría Superior de la Federación la que denunció que 21 filiales de Petróleos Mexicanos no son transparentes, no rinden cuentas o son insuficientes los datos aportados en la cuenta pública federal sobre dichas empresas. Esto también durante la intervención en los foros sobre la reforma energética del auditor Arturo González de Aragón, quien dijo que domina la opacidad, la complejidad y la confusión en las empresas en las que Pemex tiene participación accionaria. La petrolera mexicana cuenta con 54 subempresas, por así decirlo, y eludió dar información sobre los comisarios de 40 de ellas. Además, 21 empresas no se ajustan al marco jurídico, también mencionó. Pidió, pues obviamente, revisar a fondo el régimen laboral de la paraestatal y su relación con el sindicato, debido a inconsistencias en los padrones de pensiones y jubilaciones. Esto aparece en el periódico El Universal. Por otro lado, déjeme decirle también que Coparmex presentó su propia iniciativa energética. Efectivamente, la Coparmex presentó 5 propuestas en torno al tema petrolero, las cuales espera que sean consideradas en la toma de decisión del Congreso, por lo que serán promovidas a través de sus 36.000 socios y 62 representantes en el país, entre legisladores, diputados y gobernadores. Ricardo González Sada, presidente de la Coparmex, dijo que se pretende iniciar un diálogo abierto y propositivo con el Poder Legislativo, de modo de que se conozca, se valore e incorpore esta iniciativa patronal en las decisiones que se deberán tomar en el corto plazo sobre la industria petrolera. Aseguró también que lo que se requiere es realizar una reforma que busque introducir y promover la competencia en este sector, por lo que, como primer punto, proponen conservar la propiedad del petróleo. El segundo apartado también busca establecer un contexto jurídico que estimule y maximice el valor económico de los hidrocarburos. Esta información aparece en el periódico Milenio. Esto es México en síntesis. Y hoy es viernes 18 de julio del 2008. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Y déjeme decirle que en el centro de la República está haciendo una sabrosísima temperatura de 18 grados centígrados. Esto que le estoy comentando lo estoy viendo en la Oigo Barra. Es un gadget que se puede instalar en su Internet Explorer o en su Firefox. Y que de verdad es una maravilla para ahorrar y optimizar tiempos en su navegación. Les recomiendo mucho que instale este pequeñísimo pero muy útil gadget. Está disponible en la página www.oigo.com.mx. Bájelo, instálelo y verá usted que le va a encantar, sobre todo en lo personal, la parte de la mensajería electrónica. Un pequeño botón en donde usted puede concentrar todos sus correos electrónicos, ya sea de Hotmail, de Yahoo, de Gmail o de su proveedor favorito, no importa. Todos sus correos electrónicos estarán en un solo botoncito y podrá accesar a ellos con un simple clic. Créame que yo, como tengo 15 cuentas de correo electrónico, todas estas cuentas están concentradas allí y créame, es una maravilla, sobre todo de ahorro de tiempo. Así que instale la Oigo Barra, que está disponible en www.oigo.com.mx. Continuamos con la información. Por cierto, un saludo a Luis Páez, que nos está escuchando precisamente de aquí, de Aguascalientes, y que nos está preguntando que cómo se llama la canción que estamos utilizando de fondo. Vaya cosas. Esa canción se llama Dreaming of Andromeda, Soñando con Andrómeda, y es del grupo Enigma. Mi querido Luis Páez, muy buen día, y ahí está tu duda ya resuelta. Bueno, déjeme comentarle que ya, pues ahora sí que para terminar con este asunto tan llevado y tan traído de la reforma energética, pues obviamente lo que pide la oposición es que Calderón retire su reforma energética, bueno, por lo menos lo que es la iniciativa. Y obviamente, y en reiteradas ocasiones, Acción Nacional y sus corifeos se han negado a que siquiera esto esté sujeto a alguna discusión. Y es que entre el debate por la reforma energética, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, del PRD, dijo que Felipe Calderón debe retirar su propuesta si los partidos alcanzan un consenso de proyecto viable para el país. Pero los panistas Héctor Larios, coordinador de la fracción de la Cámara de Diputados, y Santiago Krill, presidente de la mesa directiva del Senado, declararon coincidentes que la iniciativa del Ejecutivo se mantendrá. En respaldo de Zabaleta, el líder del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, opinó que el gobierno debe retirar su propuesta, pues con las condiciones actuales no pasará, pero ni siquiera yendo a bailar a Chalma, dirían por ahí algunos. Déjeme comentarle también que en torno a un posible pacto con otros partidos para una reforma energética, Zabaleta comentó que en política no hay Dios ni diablo, y celebró la propuesta del presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, para negociar con otros partidos un pacto en la materia. Al respecto, Larios dijo que si el PRD o el PRI van a presentar una propuesta, habrá que valorarla. Y cuando lo hagan, negociar bajo esos enfoques propuestos. Esta información aparece en el periódico El Universal y, por cierto, forma parte de la primera plana. Apenas ayer le estábamos informando sobre el diseño y el contenido de la boleta que será para la consulta, y evidentemente ya salieron quienes están criticando los contenidos de la misma, a pesar de haber sido diseñada por expertos de la UNAM. Y es que déjeme decirle que Alianza Cívica y Propuesta Cívica son dos organizaciones auditoras de la consulta del gobierno del Distrito Federal sobre la reforma petrolera. Recomendaron rectificar las dos preguntas propuestas a fin de facilitar la participación libre y razonada de los ciudadanos. Estos organismos, dirigidos cada uno por Rogelio Gómez Hermosillo y Sergio Aguayo, respectivamente, proponen separar la pregunta 1 para que los participantes puedan expresar su acuerdo o desacuerdo con la participación de las empresas privadas en explotación, transporte, almacenamiento y refinación del crudo. También sugieren cambiar la redacción de actividades exclusivas a responsabilidad exclusiva del gobierno para referirse a esos cuatro rubros. Y eso solamente con la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, plantean modificarla para que los consultados muestren su acuerdo o desacuerdo con el conjunto de iniciativas presentadas por el Ejecutivo al Congreso, en lugar de ponerlos a decidir sobre las que se debaten actualmente en el Congreso. Dios mío. Esto aparece en el periódico Reforma. Tremenda nota la que aparece este día en el periódico Milenio, amigo Radio Escucha, precisamente es la de la primera plana. Mañana anulan la elección del PRD. Según el periódico Milenio, la Comisión Nacional de Garantías del PRD, emitió anoche una notificación para una sesión extraordinaria que se realizará este sábado al mediodía, es decir, mañana, en la que se resolverá la calificación de la elección interna del Sol Azteca, que según previsiones será anulada ante diversas irregularidades. 4 meses después de realizar la elección interna en el PRD, en la que se votó por presidente y secretario general del partido, y tras 2 de haber comenzado la calificación de los comicios, finalmente la Comisión de Garantías fijó la fecha para dar a conocer su veredicto sobre el proceso del 16 de marzo. La presidenta de este órgano jurisdiccional, Ernestina Godoy, admitió que será imposible conocer qué pasó en la elección interna y señaló que esta no podrá ser limpiada por completo. Además, reveló que la comisión que preside no tuvo acceso a toda la paquetería electoral en los estados debido a que en algunos casos no fue enviada por la Comisión Técnica Electoral, pero sostuvo que hubo cosas inverosímiles en el proceso interno perredista. Como le comentaba a usted, esto aparece en el periódico Milenio. Esto es México en síntesis, con el resumen de la prensa nacional del día viernes 18 de julio de 2008. La temperatura en el centro de México se encuentra a 19 grados centígrados y déjeme decirle que acá en lo personal está muy agradable el nublado, que por lo pronto, según el mapa que nos proporciona la Oigo Barra, pues se encuentra prácticamente en todo el centro del país, aunque también el pronóstico indica que tendremos un sabroso sol el día de hoy. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Esto es México en síntesis. Y ahora nos vamos con información de la capital, amigo Radio Escucha. Déjame decirle que invita a Ebrard a la Sedena, a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública al Congreso. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, informó que asistirá a la reunión convocada por la Comisión Permanente del Congreso, pero aseguró que será muy útil que también participaran autoridades federales como los titulares de la Sedena, de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública. Y es que, como le comentábamos aquí el miércoles pasado, el Congreso acordó citar a Ebrard a una reunión de trabajo para que explique el operativo realizado por la Unipol en la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas. Al término de un acto en la Universidad del Claustro de Sor Juana, el mandatario confió en que a la reunión asistan también los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván, de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, porque, dijo, estamos trabajando todos con mucha coordinación. Esto aparece en el periódico Milenio. Como si no fueran pocas las controversias en el Distrito Federal, déjeme decirle que, pues, a final de cuentas, Chigil se va de la GAM. Meneses será el interino. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa su propuesta para que Luis Meneses sea delegado interino en la delegación Gustavo A. Madero, luego de que Francisco Chigil decidió dejar el cargo por más de 92 días, lo que lo deja fuera definitivamente. Mediante una misiva dirigida al presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, el perredista Víctor Hugo Sirigo, Ebrard indicó que, con fecha del 16 de julio del año en curso, el licenciado Francisco Chigil me ha informado de su ausencia en dicho cargo y que esta será por un periodo mayor a 92 días, lo que comunico a ese órgano legislativo para los efectos legales conducentes y anexo copia del escrito de que se trata. Esto es, obviamente, información del periódico Milenio. Y déjeme decirle que en Reforma también toman el asunto y obviamente detectan que el ganón fue el grupo Encinas después de este asunto. Y es que el grupo político del ex jefe de gobierno, Alejandro Encinas, fue el que obtiene con esto una nueva posición en la ciudad, la delegación Gustavo A. Madero, la segunda más poblada de la capital. Luis Meneses Murillo, propuesto por el jefe de gobierno para que ocupe la administración delegacional, es identificado con el grupo político de Alejandro Encinas. Es originario de Sonora y proviene de las filas del Partido Comunista junto con Encinas. Cuando Alejandro Encinas fue secretario de gobierno del Distrito Federal, Meneses fungió como su coordinador de asesores y también es ubicado como parte de la vieja guardia de izquierdistas con trabajo en los sectores campesino y obrero, junto también con Encinas. Como le comentaba, esto aparece en el periódico Reforma. Continuamos con su servicio informativo de México en síntesis. Le recuerdo, por cierto, que la repetición de este servicio informativo México en síntesis es diariamente a las 2 de la tarde. Si usted en este momento es de las personas que están escuchando este servicio informativo durante la tarde, le recuerdo a usted que México en síntesis se transmite en vivo aquí en oigo.com.mx a partir de las 10 de la mañana, con el resumen más completo de lo que se publica en la prensa nacional. Y bueno, pues continuando con la información del día de hoy que aparece en los principales diarios de circulación nacional. El Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal ratificó ayer jueves las sanciones económicas contra el PRD y el PRI que fueron impuestas por el Instituto Local Electoral tras las irregularidades detectadas en el año 2005 y el 2006. Los magistrados resolvieron que el PRD incurrió en inducción del voto en las elecciones del 2006 al colocar carteles en el metro que señalaban que los gobiernos perredistas apoyan a la gente y ponían como ejemplo las entonces nuevas preparatorias. La sanción equivale a más de 570 mil pesos, correspondientes al 4% de sus prerrogativas en 2 meses, por considerar que se usaron programas sociales con fines electorales. En el caso del PRI, el Instituto Estatal Electoral del Instituto Federal ratificó que hubo inconsistencias en su informe anual de ingresos y egresos del año 2005. Esto aparece en el periódico Reforma. Bueno, y déjeme comentarle también que insisten legisladores en que el gobierno debe de otorgarle una señal abierta al canal del Congreso. La comisión bicameral del canal del Congreso se reunirá con los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a fin de revisar el estado de la solicitud para que su señal sea transmitida por la televisión abierta. El presidente de la comisión, Carlos Sotelo García, afirmó que es importante conocer y dar seguimiento al estatus que se guarda en la petición realizada por el Congreso de la Unión en octubre del 2007. Al hablar en el primer informe anual de actividades de la directora del canal, Leticia Salas, Sotelo García adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones se propondrá que ese medio de comunicación goce de autonomía presupuestal, técnica y de gestión. Esto parece en el periódico El Financiero, y de ahí nos vamos directamente a la controversia, o más bien al chisme que se dio con respecto al supuesto borrado de Santiago Krill Miranda de una imagen que transmitió Televisa durante los eventos relacionados con la reforma energética. La Comisión Permanente del Congreso solicitó el miércoles a la Secretaría de Gobernación multar a Televisa por haber borrado el rostro de Santiago Krill en un noticiero. Pero si el gobierno llegara a responder positivamente el exhorto, la pena económica, ¿sabe de cuánto sería en contra de Televisa? Sería de 1.052 pesos. En su demanda al Ejecutivo, el Congreso basó su petición en disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, en las que se menciona el papel del Estado para vigilar su cumplimiento y las obligaciones que adquieren las concesionarias. En esta ley se indica en su artículo 106 que la infracción mínima que se aplicará para la violación en la que se podría enmarcar la actuación de la televisora es de 20 salarios mínimos, que equivalen a 1.052 pesitos. Un pelo de gato. Esto aparece en el periódico Reforma. Continuando con la información de México en síntesis, déjeme decirle que obviamente el afectado en este asunto de la borrada de su rostro, Santiago Krill Miranda, pues este exigirá a Camilo Mourinho pues que haya alguna explicación. Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política del Senado pidió a Santiago Krill que en su carácter de presidente de la mesa directiva de esta cámara se dirija al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, para que precise el alcance de las declaraciones que con relación al Congreso mexicano ha hecho Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. ¿Quieren saber exactamente a qué se refirió Valdés en la entrevista que concedió a un diario londinense la semana pasada? Para los senadores resulta por demás grave y ofensiva hacia este cuerpo colegiado el señalamiento de Valdés en el sentido de que el Congreso no está exento. Y también otra parte en donde dijo: no descartamos la posibilidad de que el dinero de la droga esté involucrado en las campañas de los legisladores. Esto aparece en el periódico El Universal. Y también sobre el mismo tema, legisladores perredistas denuncian ante la PGR al director general del CISEN. La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados denunció ayer ante la Procuraduría General de la República al director general del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, por los presuntos delitos de revelación de secretos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e intimidación relacionados con las declaraciones que hizo el funcionario al diario Financial Times, en las que sostuvo que el narcotráfico habría financiado campañas políticas de miembros del Congreso. El líder de los perredistas en la Cámara, Javier González Garza, dijo en entrevista que como integrante del Congreso de la Unión tenía la obligación de denunciar penalmente a Valdés por haber violado la legislación, además de que le suplicó que dé los nombres, pues digo, porque además de haber violado la legislación,

Continuamos con México en síntesis, y déjeme comentarle, ahora sí dándole un otro giro a la información, que la Secretaría de Gobernación se niega a divulgar estudios sobre los casinos. La Secretaría de Gobernación defiende la reserva de un estudio sobre los impactos que tendría la instalación y operación de casinos en México, debido a que la información podría ser utilizada por representantes de casas de apuesta para litigar contra la propia dependencia. Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información aprobó modificar la respuesta de la Secretaría de Gobernación a la solicitud de un ciudadano al revocar parcialmente la reserva que tenía sobre el estudio. El IFAI instruyó a Gobernación a dar acceso a una versión pública de solo el primer apartado del estudio, pero confirmó la reserva en los 5 restantes. En ese primer apartado se sientan los antecedentes del juego de azar con cruce de apuestas y el comparativo de leyes internacionales en la materia. Esto aparece en el periódico Milenio. Y en lo que comentaba el día de ayer nuestro compañero Carlos Villalobos en su noticiario Pulso Nacional, que por cierto le comento se transmite de lunes a viernes a las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, pues el asunto del mini submarino que se encontró por parte de la Armada de México, se afirma que podría ser ruso. El mini submarino que fue interceptado por la Armada de México a 200 kilómetros de las costas de Oaxaca no es hechizo, fue fabricado en un astillero. Aun cuando se presume que el aparato es de fabricación rusa, será hasta que se tenga el peritaje correspondiente cuando se determine su origen. Fuentes oficiales estiman que tiene una capacidad de carga de unas 10 toneladas, que navega hasta una profundidad de 5 metros bajo el agua y que no se trata de una nave improvisada. A su vez, fuentes navales destacaron que la intercepción histórica de la nave fue gracias a la cooperación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de otras naciones, los cuales informaron a la Armada que había un blanco sospechoso frente a las costas de Oaxaca. De inmediato se enviaron aviones de reconocimiento al área, los cuales ubicaron al mini submarino. Esto aparece en el periódico La Jornada. Si usted nos está escuchando por la mañana, son las 10:38. Si usted nos está escuchando ya en la tarde, son las 2:38. Esto es México en síntesis. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. Continuamos con su servicio informativo México en síntesis. Niega a Estados Unidos que exista un reporte de sicarios, dice la PGR. A la Procuraduría General de la República informó que el gobierno de Estados Unidos rechazó tener algún reporte sobre entrenamiento de sicarios de carteles de mexicanos en Irán. En una carta enviada a este periódico, El Universal, la dependencia afirmó que consultó sobre el particular a las áreas competentes en Washington, que niegan la existencia de algún documento con esa información. Le comentábamos el día de ayer que el periódico El Universal dio a conocer reportes de circulación restringida de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que señalan que gatilleros de los cárteles de Sinaloa y del Golfo son adiestrados en el país asiático. Por supuesto, esta información proviene del periódico El Universal. La Secretaría de Gobernación certificó a 91 asociaciones religiosas. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño Terrazo, afirmó que en el México democrático no tienen cabida los conflictos religiosos y por el contrario se requieren del entendimiento y la colaboración de todos los grupos sociales religiosos, las fuerzas políticas y los tres órdenes de gobierno. Todo este choro se lo aventó al entregar los certificados del registro a 91 asociaciones religiosas. Y el encargado de la política interna enfatizó que tanto las concordancias como las discrepancias son el medio natural en el que se desenvuelve la democracia, siempre y cuando prevalezca el interés de la nación sobre las pretensiones políticas. Esto aparece en el periódico Milenio. Y déjeme decirle que empleados gubernamentales presentarán tercer amparo masivo en contra de la ley del ISSSTE. Desde las 10 de la mañana, trabajadores del gobierno del Distrito Federal, profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros, encabezan una manifestación a las afueras de las instalaciones del Palacio de Justicia Federal, informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México. Si usted nos está escuchando en el Distrito Federal, de una vez váyase haciendo la idea de que, bueno, por lo menos en los alrededores de lo que es precisamente el Palacio de Justicia Federal. Esto aparece en el periódico La Jornada. Esto es México en síntesis, y ahora déjeme comentarle a usted que se suman el huevo, la leche y la carne al programa de abasto popular. Como parte del programa permanente en apoyo a la economía familiar, el gobierno del Distrito Federal dio a conocer ayer otra lista de productos básicos que se ofertarán a precio fijo y más barato en la segunda quincena de julio. Esto será en 52 mercados sobre ruedas en 10 rutas en la Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura Velázquez Atúa, se señaló que con esta medida se busca menguar el impacto de la imparable alza en los precios de los alimentos básicos, al señalar que este mes ha sido uno de los más críticos del año para la economía de los capitalinos. Esto aparece, por supuesto, en el periódico La Jornada. De la Fuente dirigirá la Asociación Internacional de Universidades. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue elegido presidente de la Asociación Internacional de Universidades durante la 13ª Conferencia General del organismo realizada en Holanda. Durante el acto, de la Fuente obtuvo 106 votos contra 35 del otro candidato, Abdullah Jafar Ali Hashbi, quien es presidente de la Federación Islámica de Universidades. El nombramiento significa un paso adelante en la posición que defenderemos, tener que luchar para que todos los países, todos los jóvenes, tengan educación media superior, aseguró el ex rector en entrevista radiofónica con José Cárdenas. Esto aparece en el periódico Milenio, y si me permite agregar un poco de información, evidentemente que esto posiciona todavía mejor a el ex rector Juan Ramón de la Fuente para el futuro político a mediano plazo en México. En crítica situación financiera, 6 universidades públicas en México, al denunciar que en lo que va del año se han incrementado a 6 el número de universidades públicas con problemas financieros, incluso para garantizar el pago de la nómina. Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, advirtió ante el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, que si en México se cae el sistema de educación superior, no tenga duda de que el país corre el riesgo de caerse. En la entrega, por segundo año consecutivo, de los estados financieros de 38 instituciones públicas de educación superior afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, Antonio Ortega aseguró que ningún país ni sistema político logra superar sus obstáculos, se moderniza y alcanza sus objetivos si no se resuelve el problema del financiamiento en este nivel educativo. Esto aparece en el periódico La Jornada. Y pues esperan ahí en Mérida que el meteorito lo saque del olvido. Los habitantes del municipio maya de Chicxulub, pisan el origen de la nueva era. El suelo en esta parte del mundo no es más que la mezcla de polvos de meteorito, sedimentos de dinosaurios, restos microscópicos de energía y probablemente presencia extraterrestre. Vaya. Sumidos en el abandono, entre viviendas humildes y servicios insuficientes, los pobladores ven en la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica, la NASA, una oportunidad para romper el olvido que arrastran con el tiempo. Y es que fue allí donde hace 65 millones de años cayó un meteorito que terminó con la vida de los dinosaurios e inició la evolución de las especies bajo condiciones ambientales distintas. Sí, efectivamente, es en donde está la depresión de Chicxulub. Si usted ha visto con frecuencia el Discovery Channel o el History Channel, sabrá usted entonces que es precisamente ahí donde se determina que cayó el meteorito que acabó con la existencia de los dinosaurios y dio pie al inicio del dominio de otras especies. Así que, bueno, habrá que ver a ver si esto funciona. Esto parece, como le comentaba, en el periódico El Universal. Ya estamos prácticamente en la recta final de este programa México en síntesis y ahora nos vamos a la economía y las finanzas. Y como le comentaba, estamos en ya nuestra sección de Economía y Finanzas. El Fondo Monetario Internacional dice que crecerá 2.4% el Producto Interno Bruto de México. El Fondo Monetario Internacional estima que México crecerá 2.4% en este año frente al 2.8% anunciado por la Secretaría de Hacienda, mientras que Brasil lo hará 4.9%, según se desprende del documento Perspectivas de la Economía Mundial del Organismo. El Fondo Monetario Internacional señala que la economía mundial se va a desacelerar más en la segunda mitad del año ante la caída de la demanda y creciente nivel de inflación, resultando en un crecimiento anual del 4.1%. Esto aparece en el periódico Milenio. Continuando con las finanzas, divididas las previsiones sobre política monetaria. El anuncio de la política monetaria previsto para hoy generó posiciones divididas entre los analistas. Mientras algunos apuestan que el Banco de México decidirá hacerla más restrictiva, otros otorgan 40% de posibilidades que la tasa de fondeo se mantenga en el 7.75% actual. La mayor probabilidad es que efectivamente el día de mañana el Banxico decida aumentar en 25 puntos base su tasa de fondeo para fijarla en un 8%, aunque será una decisión dividida. En opinión de algunos expertos, la probabilidad de que suba es de 60 contra 40% de que se decida mantener el nivel anterior. Esto aparece también en el periódico Milenio. Y pues se prevé, por supuesto, un crédito todavía más costoso. Y es que las tasas de interés de los financiamientos hipotecarios, automotrices y de las tarjetas de crédito se elevarán por una mayor inflación y además las restricciones monetarias para combatirla, coincidieron analistas financieros. La tendencia al alza de las tasas de largo plazo elevará los intereses de los préstamos hipotecarios contratados a tasa variable. Aguas con las UDIs. Los créditos para vivienda que tienen un costo anual total de poco más del 15% mantendrían su nivel, pero los que están en 11 o 12% se moverán a rangos superiores. Esto quiere decir también que es un pésimo momento para deber en tarjetas. Esto aparece en el periódico Reforma. ¿Otorgará la banca tarjetas a tienditas? Por primera vez, las instituciones financieras crearán tarjetas de crédito para micronegocios como tiendas de abarrotes, de comida, de mercancías en general o cafeterías que tengan más de 5 años de operación, informó la empresa Mastercard. La firma dio a conocer que el 67% de ese tipo de establecimientos no utilizan ningún producto bancario, pero ahora podrán acceder al financiamiento con un monto limitado e incluso para disponer de efectivo en cajeros automáticos, según el periódico Reforma. Nada más que ese es el punto, precisamente, amigo Radio Escucha, lo que le comentaba hace un momentito. Si este es el peor momento para deberle a las tarjetas de crédito, pues créanme que también los bancos están viendo esa posibilidad. Ante un incremento de las tasas de interés, evidentemente que mucha gente se va a ir sobre este tipo de financiamiento inmediato y esto creará peores condiciones. Pero bueno, cada quien le debe a quien le quiere. Y bueno, déjeme decirle que precisamente parte de lo que le acabo de comentar proviene de que, bueno, están sin bancarizar el 70% de los negocios. Efectivamente, 6 de cada 10 micronegocios en México tienen su residencia en los hogares. 65% de ellos son unipersonales y casi el 70% no están bancarizados según un estudio de Mastercard Worldwide. Obviamente que esto es un negocio jugosísimo para todos los bancos. Catalina Mesa, vicepresidenta de Productos Comerciales para México y Centroamérica de la firma especializada en medios de pago, reveló que solo una tercera parte del universo de microempresas en el país tiene registro federal de contribuyentes. Esto aparece en el periódico El Universal. Y para concluir la sección de finanzas, déjeme decirle que logra capitalizar la empresa Soriana la compra de Gigante. La organización Soriana informó que sus ingresos netos del segundo trimestre aumentaron 50.5% al ubicarse en más de 22.773 millones de pesos en comparación con los poco más de 15.129 millones de pesos que reportó en el mismo lapso del año pasado. Informó también que terminó también ya la segunda etapa de la integración de su adquisición de las tiendas Gigante, que involucró nada más, escuche usted, 198 tiendas. Esto aparece en el periódico El Universal. Ya estamos a punto de irnos, amigo Radio Escucha, pero antes tenemos que darle esta información. Déjeme decirle que golazo del agro contra Cristina Kirchner. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sufrió ayer una durísima derrota política al ver rechazado por el Senado su emblemático proyecto de impuestos a las exportaciones de alimentos de esta potencia agrícola mundial. El revés sufrido por el oficialismo adquirió mayor trascendencia al votar en contra el vicepresidente Julio Cobos, quien desestimó luego que esta postura haya desatado una crisis política y negó que esté pensando en renunciar. Obviamente que mientras los dirigentes del campo festejan con la oposición que vio en ellos una tabla de salvación, esta medida, bueno, más bien el rechazo a esta medida, la presidenta Cristina Kirchner no solo aparece cada vez más divorciada de buena parte de la sociedad y de las encuestas, sino también de su gestión. Lo que es peor, algunos analistas e incluso algunos dirigentes kirchneristas creen que para comenzar a enderezar su errática gestión, de plano necesita otro divorcio, pero de su esposo. El principal responsable de la derrota de ayer y de la cadena de sin razones y errores políticos de los últimos 4 meses. Por supuesto que todos los focos están enderezados hacia Cobos, el vicepresidente rebelde. Cobos, quien se describe como un político progresista de centro izquierda, mantuvo un perfil muy bajo desde que se asumió la vicepresidencia en diciembre, pero en el último mes se volvió un jugador importante al pedir la intervención del Congreso en el conflicto con el agro por el alza de impuestos y reclamar una salida negociada. Su diferenciación con la mandataria y con Néstor Kirchner le generó acusaciones de deslealtad y de traición. El presidente del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pinchetto, advirtió a Cobos, rebautizado como el satánico doctor No, por el diario local Página 12, que debía renunciar si no apoyaba el proyecto oficial. Hasta aquí la información de México en síntesis. Tenga usted un excelente día. Si nos está usted escuchando en la mañanita, ya son las 10 de la mañana con 59 minutos. Si lo está haciendo ya en la tarde, son las 2 con 59 minutos, a punto de las 3 de la tarde. Que tenga usted muy buen fin de semana. Mi nombre es Antonio Zapata y esto fue México en síntesis.